tal, amables oyentes? Es grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Le damos esta bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Nuestro tema durante esta semana ha estado centrado en el amor y la ley. Un concepto que Santiago está destacando en su epístola, que al parecer algunos consideran como decía Lutero, una epístola de paja, porque hablaba de las obras, pero poco hemos hablado de las obras, sino que estamos hablando justamente de la ley de Dios. Y en Santiago 2:8 hace un énfasis muy muy puntual a este concepto de amar al prójimo. Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Dónde está esta expresión? No es justamente una expresión de Jesús, de respuesta que incluso tuvo Jesús a quienes estaban llevándolo a caer en alguna tentación por allí. Y debemos recordar que Jesús la tomó del Antiguo Testamento. O sea, él mismo precisamente lo había mencionado en el Antiguo Testamento, se lo había dicho a Israel. Y luego él se lo recuerda nuevamente allí, y ahora esto también lo toma Santiago y lo reafirma, o sea, justamente está recordando. Levítico habla de eso, fíjate, el Levítico, claro. 19:17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y el 18 dice de Levítico 19: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, es la firma que coloca Jehová justamente, y de allí se está tomando Santiago y Jesús también al hacer mención de que el amor al prójimo es parte integral de la ley de Dios. Incluso en el versículo 9 de Santiago, capítulo 2, ¿no es cierto?, dice: pero si hacéis, y aquí está el énfasis que está colocando él, que hemos venido conversando los días anteriores, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. ¿Por qué pecado? Porque está infringiendo la ley de Dios, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Qué fuerte la declaración que hace Santiago en relación a esta acepción de personas. Y fíjate, Jesús hizo una aclaración también de esas que solamente él podía hacer. Ahí en San Mateo capítulo 5 verso 43 en adelante dice: oíste y que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Bueno, el Señor aquí nos subraya el hecho de que tiene que haber una diferencia entre aquellos que conocen a Dios, en aquellos que son hijos de Dios, y aquellos que no lo son, aquellos que están por otro camino, aquellos que no se interesan en las cosas de Dios. Entonces, y la diferencia la hace precisamente esto, que nosotros, aunque tenemos la misma naturaleza de aquellos que no se interesan en Dios, tenemos que hacer la aclaración. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, entonces, pero tenemos que luchar contra eso. Y el Señor nos manda aquí, y esto es un mandamiento, no es una sugerencia. Amarás, dice, a tu prójimo, amarás a tu enemigo. Entonces tenemos que tenerlo claro. Y cuando vemos que esto para nosotros es imposible, tenemos que recurrir a Él y decirle que Él lo haga posible. Pero el énfasis es un poquito más fuerte que hace Santiago, porque cuando dice si cumplís, fíjate que esta expresión en el original dice que llevar a su cumplimiento, o sea, yo estoy diciendo, mira, si estás llevando al cumplimiento la ley o realizar perfectamente algo, esa es la expresión si cumplís, cumplís. Entonces, si uno le agrega ahora estas expresiones a lo que Santiago está diciendo, si en verdad llevas al cumplimiento de la ley, si la cumples perfectamente, entonces tienes que amar a tu prójimo. Y el 9, como dice, Pero si hacéis acepción de persona, o sea, está en una contradicción, ¿no es cierto? Por un lado yo digo, yo cumplo la ley, y por otro lado, no estoy haciendo acepción de persona, no estoy cumpliendo la ley. Eso es lo que Santiago está haciendo énfasis aquí, porque el amor conlleva, ¿no es cierto?, amar a nuestro prójimo, porque así lo dice la ley de Dios. Eso es Santiago 2, 8 y 9 en relación a lo que es amar a nuestro prójimo. Bueno, debemos tener claro que el pecado es el mayor de todos los males y debemos apiadarnos del pecador y ayudarlo. No podemos olvidar que nosotros también somos pecadores. ¿Y cuántas veces hemos clamado al cielo que el Señor nos perdone, tenga misericordia de nosotros cuando hemos caído, cuando hemos fallado? Bueno, y el Señor ha respondido a nuestras oraciones. Entonces, tenemos que recordar esto y tenemos que ponerlo en práctica. Como digo, esto para nosotros no es fácil, no es algo que por ser cristiano nosotros nos resulta fácil. No, tenemos que luchar y bastante contra esto. Contra precisamente hacer acepción de personas, hay personas que son fáciles de amar y hay otras que son muy difíciles de amar. Y otras personas pueden decir lo mismo de nosotros. Entonces, en todo esto, el Señor nos da una orden. Debemos amar a nuestro prójimo. Y prójimo no es solamente mi familia y mis amigos. Prójimo es todo aquel que me rodea. Todo aquel que necesita de ayuda, en realidad, sin distingo de clase, de sociedad o de nivel económico, él es su prójimo. Incluso, Santiago está haciendo énfasis de que si lo lee con tranquilidad, justamente él dice lo siguiente: pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de la ley como transgresores. En otras palabras, en el versículo 8 él hace un énfasis puntual al concepto de la escritura, fíjate, porque así está escrito en la Biblia, así está escrito en su palabra, en otras palabras, en otra forma, ¿no es cierto? El escrito, la regla de la práctica cristiana está definida nada menos que por las Sagradas Escrituras. Y Santiago hace énfasis en este concepto porque emplea este término de escritura. Amar a su prójimo como a nosotros mismos, como a ti mismo, ¿no es cierto? Lo interesante es que ese concepto deberíamos tenerlo muy claro en nuestra vida, porque está hecho por lo que la Biblia dice, la regla que nosotros estamos siguiendo, los parámetros que nos hacen relacionarnos con nuestros prójimos justamente están dados por lo que la Biblia dice y lo que Jesús hizo. Nunca hizo acepción de persona el Señor, y nosotros debemos ser igualmente como ellos, sin hacer acepción de persona. Amar al prójimo, aunque sea nuestro enemigo, así lo explicó Jesús. Amables oyentes, vamos a encontrarnos mañana nuevamente en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. La vida de Jesús es el mayor ejemplo de amor abnegado por los que no lo merecen y los que no pueden devolver el amor. ¿Cómo debemos aprender a expresar tal amor por quienes consideramos que no lo merecen o no nos aman en retorno? ¿Por qué la entrega completa del ser y la muerte al yo son la única respuesta? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.